Muy, pero muy buenas tardes. Me están escuchando a mí, a Gabriel Umansky. Esto es Así Somos, se están sorprendiendo. Soy yo la persona que serruchó a todo el staff. La persona garca, la persona que le da color a esto. Porque, ¿qué pasa? Se van los jugadores, se van los dirigentes, se van los productores, los sponsors. Ya no sé qué pasa, la reverencia es para mí merecida, me parece, pero yo no está presente. Así que les doy la bienvenida a todos a esta nueva edición de Somos, siendo las 19.05 con Tamaré, que estamos hablando con uno de los mejores imitadores de la Argentina. Usted lo conocerá como Mareque, pero él se llama Marco Calderoni. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo andas, chicos? ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Cuánta gente te dice Marco hoy en día? Mi vieja. Y nada más. Bueno, Mareque, yo por lo menos la primera vez que te vi, sin que sea en televisión, fue en un video en YouTube, en una previa con amigos, repartiendo un vaso de cartas. ¿Cómo fue que empezaste con esta profesión? De esa manera. Estábamos en la casa de un amigo, que casualmente se llama Gabriel. Claro. No era yo. No. Allá en Bahía, y estábamos en una previa, y como yo hacía siempre imitaciones en las previas, siempre me pedían, bueno, esta vez lo grabaron y lo subieron a YouTube. Ese video que vos mismo viste lo vieron varias personas. Llegamos a las 600.000 personas más o menos. Y bueno, me llamaron para un colegio para participar de un concurso que era Enduro de Domar, claro, para ganarse un viaje a Bariloche. Y bueno, ahí fui, con el pasaje pagado por los chicos, fui a Enduro de Domar, participé, los chicos ganaron y ahí arranqué, digamos. ¿No te fuiste a Bariloche también, imagino? No, lamentablemente no había pasaje para mí. Así que bueno, tuve que el fin de año lo pasé con mi familia. Está bien. ¿Y ese fue tu salto a la televisión a partir de ahí, que te llamaron de maneras informales? ¿Dónde fue el primero? Exactamente. A partir de ahí, como lo levantaron de la misma productora de TBR, y ahí dentro de los productores se conocen todos. Claro. Y vieron lo que yo hacía, les gustó, me llamaron de mañanas informales, de tardes informales en realidad, porque es verdad, con Ronnie Arias, ¿no? Cuando se hizo en las vacaciones de invierno del 2008, sí. Me llamaron, me hicieron una entrevista, una nota, y después también fui a Fútbol para Todos, fui a Teis Sport, el programa de Nacho Boano, y bueno, después Corol, Mañaneras, claro, Argentinos por su Nombre, distintos programas, ¿no? ¿Y ahora qué estás haciendo de tu vida relacionado con la imitación? ¿Ya te dedicas a eso 100%? Sí. Ahora estoy laburando de eso, con shows los fines de semana. Yo tengo mi página de internet, invierto la plata que gano, además de para vivir, trato de invertir para tener pelucas, máscaras, maquillajes. Casualmente hoy me compré una cosa muy linda para actualizar el show, que va a estar muy bueno. Lo de pelucas, imagino que no es el show que imaginamos que vemos por el lado de Palermo, acá en Buenos Aires. No, para nada. Cada personaje tiene su pelo y uno tiene que imitarlo también. Y bueno, entonces uno compra las pelucas de Charlie, de Fito, claro, de Sabina. Sí, y es destacable en este momento lo tuyo, porque en tanto mundo de máscaras que se puede ver en el programa de Tinelli, solo con una voz cambiar es admirable. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es lindo, pero también uno a veces le gustaría tener la producción que tiene la gente de Ideas del Sur para poder construir de manera impecable al personaje, digamos. Es una ventaja bastante grande, igual. Sí, tener una producción atrás que vos querés un bigote de tal manera y lo tenés en media hora es excelente, la verdad. O una máscara, porque además de ser caras, tardan tiempo en hacerse. Y lo bueno que tiene Ideas del Sur en ese sentido es que uno lo tiene al toque y gratis. Mareque, Juani te saluda. ¿Cómo? Y quería saber cuál es tu referente en la imitación, si tenés alguno. Me gustan varios. Yo creo que obviamente el obvio, ¿no? El que todos están pensando en este momento y que también obvio. A mí me encanta más que nada actoralmente, que es Martín. Martín Bossi. Y otro de los que me gusta, algunas imitaciones que me parecen muy, pero muy buenas, que es Ariel Tarico. Ariel Tarico. Sí. Esos dos más que nada, digamos, porque después es muy difícil. Lo que pasa con la imitación es que hay tres aspectos muy importantes para mí. en la imitación. Contanos, así aprendemos todos. Una es la voz. Sí. Lo segundo es el cuerpo. Y lo tercero es el humor. Y los gestos también, ¿no? Un poco. Por eso, bueno, en el cuerpo abarco claro. todo lo que es gestos. Martín para mí es excelente actoralmente y con los gestos, con los movimientos, uh-huh. Pero quizás a veces carece un poco de la voz. Sí, pero se prioriza otras cosas y como un equipo de fútbol quizás tiene mejor el medio campo. No, cada uno, claro. no estoy ni criticando ni no, nada, digamos, no, claro. Por eso te digo que hay tres aspectos, la voz, la actuación, los gestos, como lo quieras llamar, y el humor, digamos. Y es muy difícil encontrar los tres en una misma persona, que uno haga la voz, los gestos y sea gracioso al mismo tiempo. Es muy difícil. Bueno, en este caso que estamos a través de la radiofonía, sí. te vamos a pedir que utilices el aspecto de la voz y si puedes hacer un par de imitaciones. Yo soy hincha de Boca, me parece sí. que un par de ídolos tenés por ahí. A ver, ¿con quién querés hablar? Un Carlitos Tevez, me dijeron, ver, un ex técnico de la selección. Te paso. Hola. ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Con quién? Pará. ¿Quién es, guacho? Sí, un show estoy pidiendo de Piola Vago. ¿Usted qué, guachén? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién es, guacho? Carlos Tevez, acá te habla, guacho. Acá te habla vos, en Gabriel Umansky, de Así Somos, tenemos un blog, asisomosradio.blogspot.com. Ah, pará, ¿qué internet, guacho? A mí no me hablé de internet, yo tengo una villa, ¿no? Y ahí hay máquina de escribir, guachén. Tenemos una consigna, que es que fue lo menos solidario que hiciste, quizás tenés una historia, Carlito, como... No, nosotros era lo que íbamos a pedir, guachén. ¿Cagar a tu novia con patito feo, no sé? Nosotros lo que hacíamos por ahí, lo menos solidario, bueno... Yo no garqué una novia, directamente maté al hermano con un chupo. Bastante bien la historia de Carlitos, que sé que se llevó muy bien con un técnico de la selección argentina. Sí. Con el señor Alfio Basile, está en tu casa por casualidad. ¿Qué pasó? El interno. A ver el... Hola. No. Coco, ¿cómo te serrucharon, Coquito? Con respeto, lo único que voy a pedir, ¿eh? ¿Cómo? Con respeto. Qué poco solidario lo que te hizo Maradona, ¿eh? Me hicieron una cama. Y... Querido. ¿Qué anda pasando con tu hijo? Que Alfito... Alfito me tiene podrido. Salta que se calle la boca y no se calla. Pendejo. Qué maleducado que es ese pibe, por Dios. ¿Y hay algún 10 que te gusta a vos de la actualidad? Que le gusta también a Pagani. Al mejor 10. Pará, a ver qué te pasa. El mejor 10 del mundo se llama Juan Román Riquelme, pucho. Pero, es el tiki-tiki-tiki que le gusta a la gente, viejo. ¿Cómo andás, Puchito? ¿Por quién hinchás el martes? ¿Qué por haces, nene? ¿Por España estás? O por Argentina? Estamos hablando con Horacio Pagani. ¿Qué me estás cargando por Argentina, viejo? Siempre voy a hinchar por Argentina, por más que no juegue Juan Román Riquelme, que es el mejor 10 del mundo. ¿Y ahí en la raya está comiendo también Román? Sí, ya te paso. ¡Romancito! Va con interno también a Román. Un fenómeno. Hola. Román, ¿cómo estás? Román, ¿estás contento? Yo acá estoy. Muy feliz. Quiero saber, buen Román, Juan Román Riquelme, ¿cuándo vas a volver a la primera de Boca Juniors? Bueno, si Dios quiere, estamos en la próxima fecha, vamos a estar ahí vistiendo la camiseta, me voy a calzar la camiseta. Sí. Y si Dios quiere, en 10 fechas más entro a la cancha. ¿Y cómo vienen los asados? ¿Estás comiendo tus amigos en Don Torcuato? La verdad que de vez en cuando hacemos un asadito. Me viene muy bien, ¿no? Porque me pongo al lado del hallador, ¿no? Y me caliento un poco el pecho. ¿Y tu vuelta a la selección? Mi vuelta a la selección para mí que va a ser muy, muy pronto, ¿no? Porque no compartíamos los mismos códigos con el director técnico de la selección nacional. Pero ahora con el que está el Checho, ¿no? Para mí es muy importante y la gente sabe que yo a la selección la quiero mucho, la llevo en el corazón. Es más o menos como mi vieja, ¿no? Bueno, le explicamos a la gente, estamos escuchando a Mareque, a Marco Caldironi, un fuerte aplauso para él, pido, porque es un gran editor, te felicitamos, increíble la verdad, los cambios que vas haciendo. Lo que te impacta es que te terminó de hablar como él, y al toque te habla, viste, como Carlitos Tevez, que fue en un segundo, increíble. Disculpame, tengo una llamada, te paso con alguien, A ver, dale. Hola. Hola, Lionel Messi, estoy muy contento, ¿no? De pertenecer a la selección nacional, ¿no? Yo siempre digo que voy a ser argentino siempre hasta la muerte y voy a echar, ¿no? por mi equipo, ¿no? Que España. No sé, la verdad me sorprende, Lío. No sé, ¿crees en Independiente Cataluña? ¿Si te vas a abrazar con tus amigos? ¿Lo vas a invitar a comer un asado a Rosario? La verdad que no, yo asado no hago porque, bueno, no puedo llegar ahí al cosito porque soy muy chiquitito, ¿no? Pero mi viejo me hace asado, yo me quedo ahí jugando a la Play. Estoy jugando a la Play toda la noche, ¿no? Y vos te fuiste, recordamos, a España, Lionel Messi, en el medio de una crisis en el país, que había un presidente... La verdad que le hice bárbaro, ¿eh? Sí, había un presidente acá, Fernando de la Rúa, que se fue. No sé si tenés trato con él. Sí, la verdad que me llevo muy bien con él, vení. ¿Qué pasa, nene? Acá, vení, que te quiere llamar. ¿Qué es eso? Es tu teléfono, viejo pelón. Hola. Sí, hola. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo va, padre? Año 2010 estamos. ¿Quién habla? Gabriel Umansky, así somos. ¿Cómo le va? Radio Palermo. ¿Cómo le va, Germán? Un saludo a Martín Palermo, que debe estar ahí en la radio, que es de él. Claro, del señor... Muy bien. Al equipo, todos los hinchas de River, un saludo de Palermo. ¿Y qué opinás del país en la actualidad? La verdad que estamos en un momento... Yo voy a ser el maestro de cada alumno. Yo voy a ser... Y vamos a hacer una reunión. De todos los compañeros radicales, vamos a hacerlo en el obelisco. Y bueno, pero la vamos a hacer del lado de adentro, el obelisco. Le vamos a pedir al señor Mareque que termine nuestro bloque... cantando un poquito, haciendo eso, esa tanta diversidad de temas, empezando por Joaquín Sabina. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor, cuando no muere, matan, porque amores que matan, nunca mueren. A ver, otro más. No hay nada que el tiempo amor no cure y no lave. No hay nada en tu corazón que algún día no se quiera ir. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Somos culpables de un amor escandaloso. Que me permite mantener en el incendio. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Me gustas mucho, nena. ¿Será que me gustas tanto de cerca? No puedo disimular, oye. Bueno, Mareque, se nos va. Acá, bueno, te hace una última pregunta, Lucas. No te quiero hacer una pregunta, te quiero agradecer. Sé que, bueno, vos estuviste hablando conmigo y te cuento que tuvimos una revolución acá y los productores entrábamos, todo un quilombo. Y bueno, sé que le cuento a la gente que vos ibas a salir el viernes pasado y con el corte que tuvimos no lo pudimos hacer. Te quiero agradecer y como premio a este agradecimiento te quiero... ¿Qué me gané? Te vamos a regalar una parrilla, no sé si andás mucho por Capital. Sí. Una parrillada para dos personas, la esquinita de Guise, en Guise y Mansilla. Perfecto. ¿Está bien? Me viene bárbaro, chinchulín, todo. Todo. Completísimo. Te pido, Mareque, que digas cómo es tu página, así la gente se puede meter. La página es www.mareque.com.ar.